sepa que andas en trampas, miéntele. ¡Sí! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos, borracheros! ¡Arriba! ¡Con esto nos vamos, eh! ¡A la gente de Villa Balnearia! Voy a ir despacio, porque es la primera vez. Voy a llenarte de besos, de la cabeza a los pies. Cuando te tenga en mi cama, toda entregada a mí. Te haré el amor tantas veces, para que nunca te olvides de mí. Te haré el amor de tantas formas y de tantas maneras. Dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras. Y haré el amor de tantas formas y de tantas maneras. Y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias, Andreño. Cheto. Sí, sí, sí, che. Un abrazo para todos. Gracias, gente. Chao, chao, chao, chao, chao. Gracias, hasta aquí llegamos. En nombre de los santiagueños de oro, gracias a todos. Que Dios y la Virgen los bendiga. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, gracias. Muchísimas gracias. Recreo la Arboleda. ¿Se van los santiagueños de oro? Le vamos a pedir una, maestro. Una. Si nos tenemos que ir al Nochero. Luego, Clodomiras y Dios y la Virgen. En esta noche. Qué sonido, Roberto. Pero, Nieto, ¿eh? Gracias. Quiero agradecerles a todos, de verdad. Gracias por estar en este momento tan difícil junto a la familia Vélez, junto a todos nosotros de corazones. Gracias. Nos vamos llevando todo el cariño y ojalá que siempre sigan apoyando a los santiagueños de oro, ¿eh? Y vamos a seguir adelante con este mensaje tan lindo que dejó el maestro. Bueno, ¿tenés algún saludo más? Sí, hay saludos para Pocho por acá, los amigos que están aquí, para Chiqui. Señores y señores, muchísimas gracias de todo corazón. Hay una bonita canción que se llama Desinvídete. La vamos a cantar todo. Quiero escuchar el grito de las mujeres bien fuerte.